viste en mi cara con esa mala mujer? ¿Qué hice para terminar lo nuestro? ¿O fueron tantos los cuentos, tantos para olvidar? Que yo te di mi alma entera y no es justo que muera por venganza el amor. No me castigues, amor. No, no, no. No me provoques dolor. No, no, no. No me lastimes, que aún te quiero. Amor, no, no, no, no me provoques dolor, no, no, no, no me lastimes, que aún te quiero. Si no le puedo sacar.